Y estoy con Dani y con Estelita, que pues vamos a hablar un poco de los refranes. Pero antes, chicos, quiero presentarles a Mamachela. ¿Cómo está, Mamachela? Hola, ¿qué tal, Marvin? ¿Y estos jóvenes? Millennial, preséntamelos. Aquí está, mire, le presento a Estelita. Hola, Estelita, qué guapa que estás. Ajá. Gracias. Y a Dani también. Oh, qué guapo este muchacho. Dani, el travieso. Se parece al cipitillo. Hola, hola, hola. Bueno, es práctico. Fíjense que hoy les traigo tres refranes y quiero saber si ustedes los han escuchado y que si tienen alguna idea. El primero es, al perro más flaco se le pegan las pulgas. ¿Qué entienden? Vamos a ver, Estelita, ¿qué entienden por eso? No sé. No sabe, dice. Al perro más flaco se le pegan las pulgas. ¿Y tú, Dani? No, no sé. ¿Y tú, Malvinchi? Bueno, yo siento que al perro más flaco se le pegan las pulgas es cuando sucede algo y pues no tienen a quién culpar y te culpan a ti, por ejemplo. Otro refrán. Candil de la calle, oscuridad de la casa. Vamos a ver, sí, siempre lo decía mi mami a veces. ¿De verdad? Cuando estás en casa, sí, en casa ajena, en casa, ¿verdad? Ajena. Y cuando te sirven el plato de comida, ah, yeah, tú amablemente vas al lavadero. No, no se preocupe, yo lo voy a lavar. Ah. Y en la casa los deja todos sucios. Ah. No ayudan a la casa. Este creo que no lo han escuchado. Al que ata mucho la plata, el diablo se la desata. No, ese ni yo, usted. Sí, por eso te decía. Yo soy generación X y nada, yo no he escuchado eso. ¿Te parece si en una próxima ustedes continuamos? Tampoco, ¿eh? No, sí. No. Gracias, jóvenes. Gracias. Se despide. Mamáchela.